nosotros aprovechamos esta situación y hacemos controles de rutina, uh-huh. Pero también tenemos presente la situación del virus o de lo que nos trata, a referencia de directivas que también tenemos del COE formulado aquí en la villa. Así que también nosotros trabajamos con eso durante los días comunes y también los fines de semana, como has visto, con el tema que son unas bandadas de bici que se vienen con motos y todo eso, es una problemática también que se nos presenta, uh-huh, los fines de semana más que todo. Claro. Aunque semanalmente también, en hora de la siesta, vemos pasar bici que obviamente no están autorizados a hacer ese trámite de la ciudad de Córdoba para acá. Uh-huh. Así que también tiene que ver toda esa situación que hace que nosotros tengamos una permanencia con apoyo de gendarmería, de la policía, nosotros en los diferentes ingresos, uh-huh, que para colmo, ingresos de Córdoba a Villa Allende, tenemos por lo menos 15 ingresos que tendríamos que tenerlos controlando, lamentablemente por ahí no podemos, uh-huh, pero es así, el ingreso a la villa tiene esa cualidad, ¿no? Hoy, Luis, la preocupación o muchos de los mensajes de la mañana tienen que ver con lo que está ocurriendo en la zona de Argüello, en proximidades a donde está el supermercado Cordíez de Avenida Donato Álvarez, con casi 20 casos de COVID-19 positivo. Me imagino que eso también, está en agenda y en carpeta para, extremar lo más que se puedan los controles, ¿no? Obviamente que también tiene que ver mucho con eso también. La situación que está atravesando el COE ahí en la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Nosotros también tenemos una reunión del COE el día miércoles para tratar precisamente esos temas y las situaciones que nos ocurren acá de manera permanente, uh-huh, y de cómo nosotros nos estamos cuidando y cómo que, gracias a Dios, llevamos adelante esta situación con el apoyo, obviamente, de la gente. Más allá de lo que ha salido, de que hoy Córdoba empieza a trabajar con multas y ese tipo de cosas, que todavía nosotros no los tenemos porque todavía no hemos tenido capacitación con respecto a eso, y todavía el COE central, que es del Ministerio de Salud, todavía no nos ha dado directivas a nosotros con respecto a eso, ¿no? Acá todavía no se adhirió, Luis. Hoy, por ejemplo, en la mañana, bien tempranito, el Consejo Deliberante de Mendiolaza, con la presencia del intendente Daniel Salvi, aprobaban, se adherían a esa ley. Aquí en Villasende todavía no. Claro, lo que pasa es que eso el Consejo Deliberante lo tiene que hacer. Uh-huh. Esa es la idea también. Bien. Pero también nosotros estamos apelando a situaciones que me parece que la ciudadanía es la que debe acompañar eso, porque supongamos que una multa de 200.000 pesos para un comercio sería la muerte del comercio, sería la muerte de los empleados, me parece, ¿no? Uh-huh. Así que también esa es una situación que se debe considerar en todo lo que se trata en ese ámbito hasta comercial, por más decir, ¿no? Uh-huh. Luis, te consulto. Obviamente, por eso digo, tiene que ver mucho con la conciencia de la gente de acompañar esto, de que se respeten las normas, creo que son elementales, fáciles, que las movilizamos todos los días, ¿no? Luis, te consulto, en estos controles que se están haciendo puntualmente en el ingreso de Villa Allende por parte de Córdoba Capital, en caso de que una persona no tenga el permiso para circular, ¿se le advierte, se le abre un acta y se lo manda de nuevo para Córdoba Capital? ¿Cómo se trabaja? Obviamente que es así. Estas situaciones se ajustan de esa manera. Hay que ver qué es lo que se realiza. Nosotros tenemos dos ciudades como San Mendiolaza y Saldán, que tienen mucho con Villa Allende. Acá tienen bancos, farmacias, grandes supermercados, que en esos lugares no hay. Que a pesar de esa restricción, también existe el decreto de la provincia de que deben dejar que se acerquen esa gente a esos lugares, porque si no sería cortar una cadena importante de provisión. Así que también hay que tener en cuenta, pero obviamente desde Córdoba hacia acá es donde nosotros ajustamos más, en el hecho de que si en Córdoba hay, ¿por qué viene para acá? Uh-huh. ¿Cierto? Será por la cercanía, pero nosotros hacemos volver esa situación porque en el lugar donde viven tienen todas esas condiciones. Uh-huh. y pueden conseguir todos sus elementos que ellos mismos están solicitando. Luis, te saco puntualmente de estos controles y te pregunto, muchos fueron los mensajes a lo largo del fin de semana que nos llegaban aquí a la radio, indicando que, por ejemplo, el polideportivo Atilio Minoldo ayer parecía o lucía como un día normal. Te quería preguntar cómo es el tema de los controles en los espacios públicos y demás. Sí, obviamente que ahí ha habido una situación en la que se ha visto invadido por la gente. No debió ser así, pero eso ha ocurrido, se ha tratado de acomodar con la gente, pero se ha tenido obviamente que como fue el tiempo, como estaba, y la gente también está cansada un poco y explota ante eso y sale un poquito a movilizarse, o ya sea con su familia y sus cosas. Pero en realidad hubo un exceso seguramente de lo que ocurrió ahí. Claro, porque además quería repasar esto, digo... se puede ir a caminar, digamos, pero no se puede ni utilizar los juegos, ni sentarse, ni tomar mate con reposera como si nada ocurriera, ¿no? Efectivamente, eso es lo que nosotros tratamos de hacer siempre, lo mismo que las colectoras que nosotros cerramos para que la gente pueda caminar, pero lamentablemente tenemos que estar continuamente en que la gente se sienta, trae el mate y esas cosas, entonces... no debe realizarse eso, se debe respetar el ordenamiento que ya hace rato venimos trabajando sobre eso y que la gente conoce, obviamente. En ese caso, Luis, se intenta disuadir a la persona, indicarle, mirá, está prohibido, porque, digamos, coincidimos también con el tema de la multa, ¿no? Que es como sería el último escalón. Primero está por ahí llamar a la gente a la concientización y demás, pero ¿cómo se hace en un momento así tan difícil? Sí, obviamente, y por eso te decía recién, te hacía referencia a eso. Es bastante difícil también, es muy problemático eso. Por eso yo digo, hay que apelar siempre, y eso siempre nosotros hemos hecho, en los controles, en el voluntariado que tenemos que hacer trabajo de eso, en los mismos profesores ahí en el polideportivo, a nuestros inspectores, siempre tratando de que la gente entienda, porque debe ser así, porque si no es muy difícil pelear ante tanta adversidad si fuera así, ¿no? Entonces uno trata de que la gente entienda y de explicarle, de decirle, de concientizarlo y continuar en eso. Me parece que esa es la prédica. Luis, te agradecemos el contacto, bueno, gentil como siempre con Radio Nexo. Bueno, perfecto. Que pasen buenos días. Gracias. Un abrazo, Luis Pérez.